El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el artista Guaira Coro. Guaira Coro es músico y gestor cultural, poncho rojo de la comunidad de Valda Lufaxí, ubicada en la provincia de Chimborazo. Vivió en una comunidad reconocida por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, situación que le atrajo hacia la música andina ancestral y la gestión cultural en favor del arte de los pueblos indígenas. En el año 2005 organizó el primer festival del Hawai, que es el canto de los abuelos durante la cosecha de los cereales entre los meses de junio y septiembre. Llegó a realizar 6 ediciones donde participaron varios abuelos cantores, así como aportó a la formación de nuevos jóvenes en el quehacer artístico. En el año 2018 organiza el primer Runa Festival en la ciudad de Quito como un espacio de difusión de las artes de los pueblos y nacionalidades para el público de la metrópoli. Creó y dirige hasta la actualidad el grupo de música Causa y Manta, con quienes graba 2 discos y hace un recorrido por varios países latinoamericanos y Estados Unidos. En el año 2020 concluyó su proyecto musical propio, que consiste en la grabación de un álbum de 10 canciones, 9 de las cuales son de autoría propia en letra y música. Es un álbum grabado, mezclado y masterizado por él mismo. El álbum se denominó El Resurgir de los Ponchos Rojos y se encuentra en las principales tiendas virtuales y en sus redes sociales. Su música experimental está basada en los viejos ritmos puruaes, hechos con instrumentos actuales y virtuales. Sus letras están escritas en quichua y español. Hablan desde la lucha de los pueblos por sus derechos, pasando por la vida cotidiana, denunciando las injusticias y promoviendo el fortalecimiento de la identidad poncho rojo. Actualmente se encuentra en fase de grabación de su segundo álbum. Saludos, Guaira. Bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola, Sabrina. Hola, amigas y amigos que escuchan y nos acompañan en este Pichincha Nuclear. Creemos que es un espacio importante para el compartir de las artes de los pueblos, el arte de nuestro país, de Latinoamérica, y cómo no también el arte que viene desde nuestras naciones milenarias, ancestrales, las que estuvimos aquí siempre en este territorio. Así que un gusto poder compartir, poder difundir, compartir mi música, y bueno, a través de ella también todo un pensamiento, toda una filosofía de un pueblo. Muchas gracias, Guaira, por aceptar la invitación de Pichincha Nuclear. Sabemos que, pues, en tus múltiples actividades te has dado un tiempito, pues, para otorgarnos esta entrevista, para conversar un poco acerca de tu música, de tu accionar en la cultura. Y, pues, para empezar, cuéntanos cómo inicias en tu travesía por la música. Bueno, yo soy de la comunidad de Valda Lupaxí, está ubicado en Chimborazo, en el cantón Colta, parroquia Columbe. Columbe es conocido por el primer levantamiento indígena de 1803, ahí con el líder Cecilio Taday, se hizo un gran levantamiento, ¿no?, en contra de las alcabalas. Así que yo vengo desde ahí, Como todo niño indígena, pues viví junto a los animalitos. Allá criamos ovejas, nosotros pastoreábamos ovejas. Y bueno, en ese pastoreo, y ellos me pusieron, digamos, de algún modo al alcance de los instrumentos, porque allá nosotros no teníamos nada, ¿no? A pesar de que no estamos tan lejos de la ciudad, de las urbes, no, pues allá no, difícil. No teníamos música de referencia. En eso ayudó mucho mi hermano, porque él vivía ya fuera de nuestra comunidad y siempre me llevaba a regalar música andina sobre todo. Pensé en hacer música boliviana, música peruana, música latinoamericana, pero también, claro, con el pasar de los años dije, no, pues bueno, nosotros, los ponchos rojos también podemos crear una música basada en nuestros ritmos ancestrales uruguayes. Así que por ahí fueron mis inicios, ¿no? A los 11, 12 años de niño, todavía sintiendo curiosidad, pero claro, no había quien nos enseñe también en ese entonces. Entonces nosotros tuvimos que ser autodidactas. Luego ya con el pasar de los tiempos un poquito más grandes, ya más curiosos y con acceso a instrumentos, pudimos formar el grupo que hasta ahora se llama Causa y Manta, con mis primos. Con ellos recorrimos una etapa muy linda también. Y después decidí hacer mi propio proyecto, mi propio pensamiento también, plasmarlo y compartir, ¿no? Así que por ahí fueron mis inicios musicales. Bien, Guaira. Sabes que, bueno, siempre queda la curiosidad, ¿no? De cuando uno es muy jovencito, quiere ir descubriendo, pues ya siente ese llamado de la música, entonces quiere ir descubriendo instrumentos. ¿Tú empezaste por algún instrumento específico? Sí, sabes que yo empecé por la quena, porque era lo único que había. Mis tíos ya eran músicos, digamos, bastante activos, y ellos por alguna razón dejaban en la casa de mi señor padre sus instrumentos. De ahí aprovechaste. Y yo me las, digamos, me las tomaba prestada y me llevaba al pastoreo a escondidas, ¿no? Porque a mi mamá, sabes, no le gustó que yo haga música, que coja los instrumentos. Mi padre también, a quien amo mucho, igual, quería que yo sea un buen ingeniero agrónomo, quería que trabaje la tierrita. Me gustó trabajar la tierra y todo, pero la música siempre estuvo en mí, ¿no? O sea, yo tenía mucha pasión por la música, mucha curiosidad, quise aportar desde la música. Y yo me siento realizado con la música, así que las quenas son los primeros instrumentos a los que accedí. Me llevaba a pastorear vacas. Antes teníamos una asociación y nosotros pastábamos muchas vacas. Así que me llevaba y pasaba a practica y toca, así nomás sin saber notas, sin saber nada. O sea, ellas fueron tu primer público. Y sí, los animalitos fueron mi primer público. Con ellos estuve. Sí. Estuve en el campo y bueno, pues así estuve. Luego tuve acceso ya a una zampoña. Esta sí me ahorré mis pasajes, o a veces teníamos que ganar el boli ahí de joven. Y ya con eso me fui a comprar una zampoña. Luego aprendí una zampoña. Luego, lo mismo, mi tío ya se abrió de algún grupo, me parece, y dejaron los instrumentos botados un buen tiempo, así que ya tuve acceso, digamos, un poco más a un charango y un ronroco boliviano. Uy, así que bonito, esos son mis primeros instrumentos, y me gustaron los sonidos de ahí. ¿Y cómo convenciste a tus padres, a la mami y al papá, que no querían que te dediques a la música? ¿O todavía no están convencidos? Bueno, mi padre, después de que grabé el disco, estuvo muy contento, porque además hice una canción dedicada a su lucha. Bueno, mi padre es un dirigente que estuvo muy activo en la lucha por la tierra, ahí en Chimborazo y en el país también, ¿no? Por la reforma agraria. Entonces, me acuerdo de una vez, por ejemplo, yo ya un poquito más grande, 17, 18 años debí tener. Estuve ya en el colegio y vine por alguna razón a Riobamba, que es una ciudad cercana a nuestra, y vi un músico en un bus. Eso para mí era súper nuevo, ¿no? Entonces dije, mira, ha habido cómo difundir nuestra música en un bus. Así que, bueno, y me dijo, ¿a dónde vas? Pues dije, voy a hacer música en Riobamba. ¿Qué? Me dijo, no. Entonces me dijo, no, tú te regresas a casa y nos vamos a arar. Y de hecho fuimos a arar la tierrita y yo pasé llorando todo el día, te cuento. Y bueno, mi padre estuvo así como en la tarde, me dijo, no, es que tú no puedes dedicarte a la música, ¿no? La música está jodida. Es que es un poco la concepción que tienen de la música, ¿no? Porque en mi yacta, en mi tierra, la música es tomado todavía hasta estos días como algo de ocio, no como una profesión, no como de algo de lo que uno puede sentirse satisfecho. Quizá no podemos vivir 100% de la música, pero es lo que complementa el alma. Digamos, para mí es la razón de mi existencia, la música, las canciones. Entonces, pasó eso y después, bueno, yo ya estaba con un poco más de conciencia, pues dije, no, o sea, esto es mi vida, esto es lo que yo quiero, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, claro, todavía en mis inicios musicales, pero fue así. Mi madre, en cambio, estaba muy enojada porque no le dejábamos dormir las noches, que era el único tiempo en el que podíamos ensayar con mis primos. Nos quedábamos ensayando hasta las 3, 4 de la mañana y a veces teníamos que salir de ahí nomás a seguir trabajando la tierra ya. Así, claro, así porque la mamá se enoja. Sí. Mi mami era, ya, hagan silencio, por favor, dejen dormir. Pero no había más, o sea, así fue. Mi mamá fue la que más sufrió. Pero bueno, ahora deben estar orgullosísimos porque, pues, su hijo, aparte de ser un gran músico y gran representante también de su comunidad, es un gran gestor cultural. Pero de eso vamos a conversar en un ratito más porque queremos escuchar tu música, queremos saber la profundidad de tu música. Y ¿qué te parece si vamos a escuchar en este momento el tema Comandante Poncho Rojo? Antes de ir a escucharlo, me gustaría que me cuentes un poco sobre la inspiración de este tema. ¿Qué es lo que inspira? O sea, Comandante Poncho Rojo suena súper fuerte. Entonces, quisiéramos saber qué es lo que inspiró este tema. Sí, mi padre, como te decía, fue un ser que entregó toda su vida a la lucha por las tierras, a la lucha por la identidad. En gran parte lo que nosotros somos en mi comunidad y en mi familia es gracias a esa experiencia de mi padre. A pesar de que nosotros vivimos alejados de él, crecimos alejados de él porque él se dedicó enteramente, ¿no? Entonces casi no vivió mucho en casa, pero nos dejó esta gran lección y nos dejó abriendo este camino de libertad, de poder elegir, de seguir con el arte, de seguir con el cine, con la música, con las cámaras, que es lo que a mí me encanta. Entonces yo le dediqué una canción a mis abuelos también, porque mi abuelo de padre, por ejemplo, es el señor que llevó la educación allá con mi padre. Él es uno de los primeros comuneros que aprendió más o menos a leer, escribir ahí en un programa de alfabetización. Entonces se la enseñó a mi padre cuando era chiquito, cuando era muy pequeño, muy niño, cuando estaba prohibida la educación ahí en mi comunidad por las haciendas. Él se dio modos de educar, ¿no? De enseñar a leer y escribir a mi padre y a otros niños. Entonces, se la dediqué a todos ellos y Comandante Poncho Rojo viene desde, digamos, desde el crear, el querer tener una propia identidad, el querer tener una propia cultura, el caracterizarse como un ser humano nuevo, creo yo, para mi forma de ver. Digamos, el Comandante Poncho Rojo no solamente es un ser que se pone un poncho de color rojo, porque eso lo podría hacer cualquiera, ¿no? Pero yo le doy una característica, le caracterizo a este personaje, un personaje que respira profundo, un personaje que digamos, bebe chicha sagrada, no se chuma en cualquier lugar, un personaje que danza profundamente hasta despertar la tierra, no es un señor que baila puesto el poncho rojo, no es un señor que tiene esta concepción. Entonces, dediqué a eso y claro, aporto, digamos, también desde mi experiencia a que los nuevos comuneros, la gente joven, los niños, tengan ese orgullo, se sientan ese orgullo a través de la música, ¿no? Entonces, la letra dice, comandante Poncho Rojo, ¿no? Tus tambores sonarán. Rebeldía en nuestras venas y en tu tierra sembrarás. Y también en la parte quichua dice gran madre de Bayeta Verde y gran padre de Poncho Rojo, nosotros somos tus hijos y aquí estamos para continuar con tu legado. Eso es lo que dice en la parte quichua, ¿no? Así que me dediqué a escribir un poco en ese sentido para que la gente se sienta orgullosa de nuestra vestimenta y de nuestra cultura. Así es, Guaira, y felicitaciones una vez más porque tanta profundidad en la música se puede sentir el momento de escucharte, de escuchar tus composiciones, y justamente por eso queremos compartir tu trabajo musical con todas las personas que escuchan Pichincha Nuclear, y a continuación vamos a escuchar Comandante Poncho Rojo de Guaira Cora. Estamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el artista y gestor cultural Guaira Coro. Y pues como sabemos, dentro del quehacer artístico en este último año ha sido la situación un poco complicada por el tema de emergencia sanitaria que hemos estado viviendo y ya hemos cumplido un año de ello. Y pues para el artista ha sido bastante, bastante duro retomar sus actividades, porque lamentablemente nosotros hemos dependido pues del contacto con la gente mediante una presentación presencial. Dependemos mucho de los servicios que antes pues eran cotidianos, ¿no? De poder alquilar un buen lugar de teatro, de poder vender tus entradas, de poder ir a una grabación, a un estudio de grabación con tranquilidad. Pues esto ha sido bastante afectado en este último tiempo. Quisiéramos saber, Guaira, desde tu propia realidad, ¿cuál ha sido tu vivencia? ¿Cómo viviste tu quehacer artístico durante todo este año de encierro? Bueno, yo creo que no soy muy lejano de la realidad de todos los gestores, de todos los artistas, de todos los que de algún modo hemos estado muy en contacto con el público, con la gente, con nuestros amigos, con la gente que nos apoya. Nosotros teníamos algunas presentaciones, tuvimos que cancelarla y hemos tenido que pasar a esta nueva modalidad, ¿no? La modalidad virtual en la que todavía no nos acostumbramos porque falta ese calorcito humano, ¿no? El calorcito del escenario, las luces, la emoción de la gente, que es lo que a nosotros nos daba vida, pues, ¿no? Es para nosotros muy grato ver que la gente se emociona, ver que la gente recuerda, ver que la gente se identifica con algún tema, con alguna canción en especial. Eso para nosotros es totalmente de otro nivel y ahora nos la hemos tenido que adaptarnos a la tecnología. Muchas veces no funciona bien, muchas veces se queda colgado, muchas veces está virada la cámara, cualquier cosa. Es justo pasa, lo que nos estaba pasando, de hecho, porque mira, nos toca reacomodarnos a cómo se viene la situación. Y en esta nueva dinámica de poder hacer las entrevistas mediante una plataforma digital, es muchísimo más complicado y se pierde también lo que tú dices, ¿no? Ese nivel de calor humano que antes se tenía. Claro, y bueno, exhortamos de pasito a los gobiernos, ¿no? A que mejoren la calidad de las comunicaciones. Esto es sumamente importante porque esto, según como vemos, no va a parar, ¿no? Y si no para esto, pues nosotros, la gente que hacemos arte, la gente que hace sonido, todo el personal que apoya, ¿no? Porque no es solamente nosotros cogemos la guitarra y cantamos, no es para nada así, ¿no? Es la gente que pone las luces, la gente que pone el sonido, las imágenes, es la gente que hace cámaras, es la gente que hace fotos, es la gente, o sea, es toda una familia, toda una industria, digamos, ¿no? Todo eso está parado y es muy complejo para nosotros. Desde el año anterior nosotros apenas hemos tenido como, me parece, 3 tocadas virtuales y ninguna más. Y es más, incluso eso hemos tenido que parar. Íbamos a presentarnos en marzo, por ejemplo, el pasado 13 de marzo en Chimborazo, la caída de ceniza, también tuvimos que suspender eso. Así que realmente la hemos pasado muy mal, creo yo, ¿no? Igual que nuestros otros colegas. Porque sí, o sea, esto ha parado y mientras ha parado, pues no mueve la economía y nosotros también tenemos que pagar nuestra luz, nuestra agua, tenemos unos niños pobres que viven en nuestras casas, entonces nos ha afectado bastante, ¿no? Sí, en realidad. Claro, esperemos que pronto vayamos a... Tal como tú dices, Guaira, es vayamos abriendo. Es toda una industria que está detrás del artista la que en estos momentos está en crisis. En una crisis económica, no solamente porque habitualmente el Ecuador pasa en crisis económica, sino que se ha mermado tanto el trabajo. Ya no hay producciones, megaproducciones que donde podías contratar, no sé, más de 1,000 personas que estén armando el escenario, que estén montando las luces, que estén en los controles, que estén, qué sé yo, en cuidando las puertas y todo lo que conlleva una producción artística. Y de la misma manera, la producción de imagen, ¿no? De video, de fotografía, claro, de filmaciones, de, digamos, de videoclips y cosas así. Es toda una industria enorme que se está yendo en declive por esta cuestión de que ya no se pueden hacer las cosas como se las hacía antes. Si antes había crisis, ahora estamos el doble de fregados con esa situación y entre nosotros, pues, hemos visto la manera de darnos la mano, ¿no? Entre artistas, entre productores, hemos visto la manera de salir un poco y empujar también a la gente a que se reactive económicamente, ya sea con una que otra presentación virtual, porque sabemos que eso también es muy impersonal. O sea, es mucho más difícil que te pongan frente a una cámara y que te digan, bueno, haz lo tuyo. ¿Y dónde está? O sea, acabas tu presentación, claro. ¿Y dónde está el calor del aplauso que antes sentías? La interacción, claro, con la gente que antes pues era cosa de todos los días. Lamentablemente ahora no estamos en esa misma dinámica y hacemos, desde la institución se hace lo que se puede con el presupuesto que te otorgan. Desde las organizaciones privadas también están haciendo pues su parte. Sin embargo, siempre sentimos que falta. Siempre hay sectores artísticos desatendidos todavía. Recuerdo que en la época más fuerte de la pandemia, a los inicios, pues el equipo del núcleo de Pichincha salió, primero hicimos una suerte de recolección de víveres. E íbamos a dejar a los artistas que sabíamos que estaban en una situación mucho más grave. Sí, entonces hicimos todo este recorrido y todo. Sin embargo, no es, o sea, siempre faltan manos, siempre falta apoyo, siempre necesitamos un poco más. Y ahí es donde viene también un poco del conocimiento de gestión cultural para poder idearse maneras de apoyar al artista que ahora, y bueno, a toda esta producción y toda esta industria que está detrás, para poder empezar a reactivarlo y hacer algo desde la trinchera de cada uno. Entonces, pues entiendo perfectamente el claro, desde nosotros. Sí, yo creo que desde nosotros, los artistas, ha habido una colaboración, digamos, ¿no? Ha habido voluntad de poder trabajar, de poder apoyarnos, ayudarnos entre nosotros. Pero llega el momento en el que uno dice, bueno, es que esto no es solamente nuestro papel, ¿no? Este es el momento preciso en el que nosotros, por ejemplo, requerimos la presencia del Estado con políticas públicas. Este, ¿no? No hay ningún otro momento más. Generalmente los artistas hemos sido irreverentes. Hemos estado trabajando desde nuestras posibilidades, con nuestra economía, sacrificando nuestra familia y todo, pero este creo que es el momento, ha llegado el momento de que el Estado fortalezca su presencia en apoyo a los artistas y obviamente a todo el sector, ¿no? Me imagino que, pienso yo, digo, ¿no?, que si es que en algún momento el Estado tiene que ser potente y fuerte, es precisamente este momento, y lamentablemente no lo estamos viendo así, ¿no? Vemos una reducción impresionante de presupuesto en cultura, por ejemplo, no antes vista, ¿no? Y eso es preocupante para nosotros, ¿no? Porque, como te digo, hay muchísima gente, o sea, no es solamente el músico, sino hay mucha gente, hay gente que se alimenta, hay gente que nos provee de aguas, hay gente que nos provee de vestimentas, o sea, es hay muchísima gente detrás, pues entonces, si necesitamos presencia. Y ahora yo creo que sí deben debemos exigir la aceleración, por ejemplo, el tema de las vacunas, porque si no, esto no se reactiva, y si no se reactiva, pues estamos complicados, ¿no? Nos vamos a morir de hambre. Entonces, sí exhortamos al Estado central a que gestione, a que provea de recursos, ¿no? Este es el momento en el que necesitamos el apoyo. Por nuestra parte, nuestro deber es mantener el espíritu en alto y a toda la población. ¿Qué sería de nuestra vida, por ejemplo, durante el encierro? ¿Qué hubiese sido de nuestra vida si no había música, si no había películas, si no había libros? ¿Qué sería de nuestra vida? Nos hubiésemos vuelto locos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que nuestro aporte ahora se ha visto que es imprescindible. O sea, la gente, no podemos vivir sin música, sin películas, sin arte, no se puede vivir. Y eso creo que debería ser valorado, repensado y, por supuesto, asignado un presupuesto especial para los artistas. Y mira que hubo gente en la época crítica de pandemia, hubo gente que decía, no, todos los recursos que vayan a salud, para cultura, ¿para qué? Los artistas después. Entonces es claro. como que lo ven desde su propia burbuja, ¿no? Desde su burbuja de comodidad, del hecho de que, bueno, yo recibo un buen sueldo, yo tengo mis empresas que están funcionando perfecto y todo bien, y no, los recursos que vayan entonces para la salud, porque ahorita arte no se necesita, y es mentira, es una gran mentira, nosotros consumimos arte a diario. El arte, claro, la música, por ejemplo, viene desde sus principios, tiene principios de salud, principios de curación, ¿no? Pues la música, por ejemplo, debería ser considerado dentro de estos términos, ¿no? O sea, del término de salud. Hay gente que se cura con música. Entonces, obviamente que es salud, pero la gente que produce tiene que tener su retribución económica, tiene que ser reconocido, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hubo una gran discusión, ¿no? Entre elegir la música, el arte o la salud. Pero es que la música es salud, ¿no? O sea, la música es salud, eso cura el alma. Entonces, ¿qué más puede uno como decir como músico, como artista? Así que yo creo que más bien hay que considerarla desde ese punto de vista de que el arte es parte esencial de nuestra humanidad y por lo tanto salud. Así es, Guaira. Nos hemos acalorado un poco con esta conversación porque realmente es indignante, ¿no? Es indignante y uno lo ve desde la propia realidad, desde la realidad vivida diariamente y no desde burbujas de comodidad. Pero vamos a relajarnos un poco en este momento con algo de música de Guaira Coro. Y vamos a escuchar el tema Nada es casualidad de su nueva producción. Cuéntanos un poquito respecto al tema de qué se trata. Bueno, intenté contar una historia que más bien es ficticia, no es algo que ha ocurrido ahí. Partí desde el paro que convocó el movimiento indígena en octubre pasado, octubre del 2019. Se trata, digamos, de un encuentro un poco romántico, se da ahí en medio de toda la batalla que tuvimos que pasar en octubre, ¿no? Sí, es que muchas cosas pasaron en ese tiempo. Porque claro, además de lo aguerrido, de lo duro, de la pelea, de la batalla, pues también está ese otro lado, ¿no? El lado de enamorarse, de que te guste alguien, de buscar cierta tranquilidad, de llenarte de esperanzas por alguien. De amar. Entonces, en la mitad de la guerra. La canción trata básicamente de eso, ¿no? Sí, exactamente. Y claro, venidos desde el páramo, nosotros no venimos por casualidad, sino porque hubo una razón, ¿no? Hubo algo que nos hizo levantar, y eso fue el decreto, este tan nefasto decreto. Hubo esa razón y por eso venimos aquí a pelear en las calles, ¿no? A tirar, a defendernos con nuestras piedras, ¿no? Las piedras para nosotros, por ejemplo, son consideradas muy sagradas, son abuelas, son ellas son los seres que portan todo el conocimiento desde el principio mismo del universo. Entonces, trata un poco de esto esta canción. Quiere decir, básicamente, pues, juntos podemos luchar también, ¿no? Juntos el amor también puede ser fuerte para la lucha, el amor también puede aportar muchísimo en la lucha en esos días. Así que de eso trata esta canción, Nada es casualidad. Qué bonito, Guaira, qué bonito, y me recuerda mucho a lo que acabas de decir referente a la piedra, que es ancestralmente, pues es son sagradas. Hay una frase de la banda Caifanes que se llama, bueno, la frase dice: para un alma eterna, cada piedra es un altar. Esa frase, bueno, personalmente es algo que llevo muy, muy en el fondo del corazón, y es así porque ancestralmente, pues las piedras no son solamente, no es una cosa cualquiera de la naturaleza, es una parte fundamental. No es un ser inerte como nos enseñaban en la escuela. Exacto. Claro. En la escuela nos decían los seres inertes. Sí. Para nosotros no. Yo no entendía mucho en ese entonces de niño, pero ahora que lo entiendo, digo, ellas, o sea, por eso respetaban nuestros abuelos, ¿no? Porque decían, ellas son nuestras abuelas, ahí está todo el conocimiento. Por eso curaban con piedras, por eso se golpeaban las piedritas para curar, ¿no? Ellas emitían un sonido. Pero además habían abuelos que sabían leer el mensaje que estuvo ahí en la piedra, ¿no? Entonces, eso nosotros ya lo hemos perdido, ojalá en algún momento podamos recuperar. Así que lanzar una piedra, por ejemplo, para nosotros es significado mucho, ¿no? No es solamente una cuestión de agresión, como lo pintaba el gobierno en ese entonces. Entonces, por eso en la canción digo, a lanzar nuestras piedras abuelas, ¿no? Claro, el desconocimiento también, pero eso no justifica, y tienes toda la razón. La piedra, pues, es un elemento sagrado. Así que vamos a escuchar Nada es una casualidad de Guaira Coro. Nada es una casualidad entre el páramo y la ciudad. Nada es una eventualidad. Existía inconformidad. Nuestro encuentro no fue casual. Era una represión brutal. No es un lío particular. Es asunto de comunidad. Piedras abuelas que vuelan en busca de libertad. No sé cómo llegar a decirte que me gusta tu idea. Shayari shu Sayarishon. Y en las noches al caminar, una estrella veo brillar y mis manos a trabajar. Tierra nuestra para vivir, nuestra tierra para vivir, tierra nuestra para vivir, nuestra tierra para vivir, tierra nuestra para vivir. Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con Guaira Coro y pues quisiéramos saber un poco más de su labor como gestor cultural. Sabemos que en su labor ha impulsado el Runa Festival. Cuéntanos sobre esta iniciativa, Guaira. Bueno, mira, acá en Quito yo estoy radicado un buen rato y pasa lo mismo también con otros artistas. Nos hemos encontrado con otros compañeros de otros pueblos y nacionalidades. Y vaya que compartimos casi la misma necesidad, casi las mismas preocupaciones. Y bueno, decidimos juntarnos entre algunos compañeros a esta unión le denominamos el núcleo de artistas de los pueblos y las nacionalidades. Así que nos juntamos a través de este gremio y decidimos, bueno, hacer algunas actividades, ¿no? Porque aquí en Quito nosotros no somos nada reconocidos, no hay espacios, nunca hubo espacios en los que nosotros podamos difundir a plenitud nuestro trabajo artístico. Y ahí están, bueno, varios compañeros que hacen danza, compañeros que escriben, compañeros que hacen teatro, fotografía, todo lo que es el arte también desde el pensamiento de los pueblos indígenas. Una de esas actividades que llevamos adelante a través del núcleo de artistas de los pueblos y las nacionalidades es el Runa Festival. Nosotros quisiéramos que en los próximos años se convierta en un festival referente de Latinoamérica, porque no hemos encontrado a nivel de pueblos indígenas, a nivel de pueblos y nacionalidades en toda Latinoamérica un festival referente, un festival en el que vayamos y podamos decir, mira, esta es nuestra música, así es lo que nosotros escribimos, así hacemos poesía, así hacemos nuestras películas. No hay un espacio, entonces el Runa Festival pretende generar esos espacios tanto para los artistas nuevos que no tienen ningún espacio ni siquiera en sus provincias y también para artistas ya con larga trayectoria, porque también están músicos con mucha trayectoria dentro de los pueblos indígenas. Así que son espacios destinados para estas, digamos, dos categorías. Y bueno, para que el público quiteño también conozca, ¿no? Que sepa que aquí en Quito existimos artistas que hemos venido por muchas condiciones, por muchas circunstancias, desde nuestras tierras hemos tenido que desplazar, pero que hemos desarrollado nuestro arte, nuestra música, nuestro cine, nuestro video aquí en la ciudad y queremos también aportar desde lo ancestral, desde nuestra cosmovisión, desde nuestro pensamiento diverso. Queremos compartir con Quito, con el público quiteño, y hemos tenido muy buena acogida. Ahí tenemos que agradecer también al núcleo de Pichincha, quienes nos han apoyado, ¿no? Decidida, firmemente nos han apoyado, y de eso estamos muy contentos, y ojalá podamos seguir trabajando más proyectos, porque el Runa Festival tiene que crecer. Pero además también hacemos otros pequeños pequeñas discusiones, fomentamos también a que haya una reflexión de qué es lo que estamos haciendo los artistas, en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que trabajar más, en qué tenemos que pisar el acelerador. Entonces hemos tenido varias capacitaciones, hemos tenido talleres, también hemos tenido foros de discusión, un coloquio. Incluso hemos hecho algunas masterclass, por ejemplo, para el tema de música, ¿no? Así que ahí mi invitación también a todos los que nos escuchan a través de Pichincha Nuclear, a que sean parte, vengan y seamos parte, porque nuestros abuelos siempre decían, juntos es mejor que uno solo. Así que el arte también necesita esa organización, esa dinámica de trabajo en conjunto, esa minga artística, pues, ¿no? Entonces, ojalá que podamos seguir haciendo más festivales, y nuestro objetivo es tener un festival referente de los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica. Y en eso esperamos que el núcleo de Pichincha también y la Casa de la Cultura nos sigan apoyando como nos han estado apoyando hasta ahora. Así es, tú siempre pues muy proactivo en ese sentido, y ya sabes que desde la institución lo que se pueda hacer, pues siempre estaremos prestos a dar el apoyo, porque hemos visto este tipo de festivales que convocan, primero convocan muchísima gente al diversa, ¿no? Y aparte de eso, son un punto de encuentro para aprendizaje. Ahí he visto también conversatorios que se desarrollan en torno a los pueblos y nacionalidades, que es muy, muy importante conocer. Y pues justo para que sepan las personas como referente a tu labor artística o a tu labor como gestor cultural, déjanos tus redes sociales para que las personas que estén interesadas pues accedan, ingresen, se enteren, te escriban de pronto o pues ahí existe, empieza a haber esa suerte de comunicación y de conexión. ¿Cuáles son tus redes sociales, Guaira? Sí, me pueden encontrar en el Facebook y en el Twitter también como Guaira Coro, WAYRAKORO, Guaira Coro. Un poquito difícil escribir porque es el quichua. Entonces, pero me pueden encontrar como Guaira Coro en todas las redes sociales. Ahí estaremos, pues, bueno, dispuestos a compartir nuestra música. Me pueden encontrar también, por ejemplo, mi música la pueden encontrar en las tiendas virtuales, en las principales tiendas, en Amazon Music, en Apple Music, en Spotify y en Claro Music, en varias de estas tiendas. Ahí está. Si no, también pueden buscar por el disco, que es el Resurgir de los Ponchos Rojos. Entonces, nos pueden encontrar ahí y encantados de la vida, pues nos escribimos, nos comentamos, salimos a tomar un cafecito, lo que sea. Y muchas gracias, Katrina, a ti, a Pichincha Nuclear. Espero que esta no sea la última vez. Espero que también los espacios vayan abriéndose para los artistas de los pueblos y las nacionalidades, que no soy solo yo, sino hay muchísimo trabajo, hay muchísimas propuestas. Creo que eso vale recuperar, vale difundir, vale comunicar también. Y así que muchísimas gracias a Trina y a todos los que hacen el núcleo de Pichincha y la Casa de la Cultura. Como decían nuestros abuelos, que todos vayamos juntos sin que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y que a nadie le falte nada. Muchas gracias a Trina y un gran abrazo para todos los oyentes. Muchas gracias a ti, Guaira. Qué bonitas palabras como para cerrar el programa. Sin embargo, cerramos con música. Vamos a cerrar con dos de tus temas. El uno es Resurgiremos y el otro es Vi en tu Anaco. Vamos a cerrar con estos dos temas porque queremos seguir escuchando más de la música de Guaira. Y para quienes estén interesados, interesadas, por favor, está su música en todas las plataformas, pueden acceder y de esa manera también aportan al trabajo del músico ecuatoriano. Muchísimas gracias nuevamente, Guaira, felicitaciones. Y pues una sola última palabra con la que no quiero irme porque la tengo rondando en la cabeza. En una sola palabra define Poncho Rojo. Ser humano nuevo. Maravilloso. Qué bonito, Guaira. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a escuchar los dos últimos temas de Guaira Coro y nos vemos la próxima semana en Pichincha Nuclear. Yo soy Satrina, vamos a despedir a Guaira pues desde el corazón, muchas gracias y pues hasta la próxima semana, vamos con música. Chau chau, chau, chau. Yukunchik hari warmi runagunaga manarik mukida yachakchayashkanchikchu. kikin pugdumi samiguna, yuraguna, sisaguna, paiguna pug samiguna lapish, manari visish kanchikchu. Chayamukpimi, wasilapi sakirishpa, yukunchi kunarishriksi nakugunchi, yachak chayanakugunchi. Kunumi yachak chayanchi, kushki charishkapish, puri charishkapish, ima charishkapish, mana tuki valishkachu. Cuenta de Corina Mariganchi, Yukunchi, Causana, Spavish, Mana Yukunchi, Pugla, Gascada, hasta un Karin, Shamu, Goa, Gunabupish, Gascada. Paka, tuki mi rinaganchik tandala, ama piwa shamusa kirishpa, mai pituki butuki piajun, ni pipu ama ijajun. Camino correcto, a tu lado me llevas.